más hermoso y consentido fue desterrado por contradecir y desde entonces a todos los nacidos se nos suele juzgar por discutir si Lucifer volviera al paraíso, si fuera perdonado por la ley, por todo lo que dijo y lo que hizo. Solo fuera uno más de nuestra grey. Solo fuera uno más. Lo pincharía el indiscreto. Lo escrutaría la impiedad. Y sin tridente ni respeto sería monda humanidad. Donde iban cuernos, poco pelo. Donde iba cola, un remendón. En vez de azufre, caramelo. Y en el pecho, un corazón. Si Lucifer volviera al paraíso. Si Lucifer volviera al paraíso. Si Lucifer volviera. Nunca se supo bien de lo ocurrido. Misterios del altísimo nivel. Solo que había desobedecido y se ganó el abismo por infiel. Allí la esplendidez de sus dos alas se remangó de sombra y de fogón. Y todas sus virtudes fueron vanas. Y toda su verdad, tribulación. Y toda su verdad. Por eso es pasto de indiscretos. Por eso es blanco de impiedad. Pues sin respeto, ya es lironda humanidad. Donde iban cuernos, poco pelo. Donde iba cola, un remendón. En vez de azufre, caramelo. Y en el pecho, un corazón. Si Lucifer volviera al paraíso. Si Lucifer volviera al paraíso.